Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, nuestro encuentro con la música latinoamericana aquí en Cantores que Reflexionan. Iniciamos este programa de hoy en estos días tan especiales, estos días de reflexión y de familia, en que nos mueve a encontrarnos con nuestro espíritu quizás más infantil o reencontrarnos con nuestros seres queridos, llorar por nuestros muertos y recordar y abrazar a los que tenemos a nuestro lado. En un año que ha sido muy difícil, en un año en que la revuelta popular continúa su senda, tal como se marcó en octubre del 2019 en esta revolución chilena, y un año en el cual todo el mundo ha sido asolado por una pandemia que ha sido manejada bien por algunos estados y muy mal manejada por otros, como es el caso de Chile, donde vemos las arbitrariedades y vemos la forma en que obviamente los de mayor recurso tienen privilegios y obviamente los que somos de una clase más baja no tenemos los mismos privilegios y somos perseguidos o incluso sojuzgados por este estado capitalista que esperamos cambiar con nuestra nueva constitución. Se nos avisó un 2021 nuevo, ojalá, con una nueva constitución. Y aprovechando en estas fechas de Navidad, quiero hacerles un regalo y quiero pasar íntegramente un concierto que se está dando incluso hasta el día de hoy, que es la cantata Santa María 50 años Vamos Mujer, una obra del conjunto Quilapayún que es fomentada o vendida, digamos así, digamos las cosas como son, es vendida por Eduardo Carrasco, un integrante, ex integrante del conjunto Quilapayún y que ahora forma de nuevo un conjunto a su manera. Es una obra en la cual está Elizabeth Morris, Emma Pinto, Colombina Parra, Magdalena Matei, María José Quintanilla, Javiera Parra y Anita Tillú. El concierto Vamos Mujer está dedicado a conmemorar estos 50 años de estreno de la cantata Santa María, obra que ya forma parte del repertorio clásico de la música chilena. En los 50 años que han pasado desde su estreno, hasta ahora muchas cosas han cambiado, y tal vez la más importante de ellas es la valorización, y el nuevo protagonismo de la mujer en nuestra sociedad. La lucha por esta transformación no es nueva, tiene una historia con logros y derrotas a través de los años que ha culminado hoy día en la voluntad de la inmensa mayoría por reconocer los derechos de la mujer en todos los planos y por instaurar en nuestro país un régimen de igualdad que deje atrás todas las arbitrariedades e injusticias de género. Es una obra cantada por voces femeninas, pero que se estrenó en agosto de 1970, aunque algunas semanas antes ya había sido grabada, y que se presentó en el segundo festival de la Nueva Canción Chilena. Cuenta Eduardo Carrasco en su libro Quilapayún, la Revolución y las Estrellas, que mientras se encontraban grabando la cantata, por la inadvertencia del técnico, la cinta matriz se desprendió de la grabadora y se desenrolló completamente, esparciéndose a pedazos por el estudio. Con gran desolación, mirábamos cómo volaban por todos lados los resultados del trabajo de varios días de grabación. El técnico trataba de consolarnos. Para ver si podíamos salvar algo, comenzamos a pegar los pedacitos, pasándolos uno por uno por la grabadora y clasificándolos. En eso estuvimos durante horas, hasta que para nuestra gran felicidad pudimos reconstruir casi la totalidad de la obra. Pero faltaba la parte de los coros que dice, "Lo juramos, compañeros". No podríamos encontrarla por ninguna parte. Revisamos hasta el último rincón del estudio y el pedacito no aparecía. Nos disponíamos a regrabarlo cuando de pronto nuestro técnico tuvo un momento de iluminación. ¡Aquí está!, exclamó, dirigiéndose sin titubeo alguno hacia un montón de basuras que los viejos pedazos de cinta se enredaban como un plato de espagueti. Inclinándose, sacó un pequeño trocito, indistinguible del resto de porquerías acumuladas allí, y lo alzó triunfante. Todos nos abalanzamos hacia la grabadora y pasamos el pedacito por el lector de cintas. Era la parte que habíamos andado buscando. Por fin teníamos reconstruido el total. El disco pudo salir a la venta poco después de las primeras presentaciones. La cantata Santa María nos ha acompañado desde entonces. Nunca hemos dejado de cantarla y es una de nuestras interpretaciones de mayor éxito. Con ella ha habido memorables conciertos en el Carnegie Hall, en el Pasadena Theatre con Jane Fonda como relatora, en el Palacio de Deportes de Roma con el magnífico actor Jean-Marie Volonté, en el Teatro de Jean-Louis Barrault con nuestro amigo Pierre Tabard, en el Olimpia, donde hicimos con ella toda una temporada, en México, en el Luna Park de Buenos Aires con el Indio Juan, en Montevideo, en varias ocasiones, acompañados del excelente José Vázquez, en Alemania, en la República Democrática Alemana, en estadios y plazas de toros en España, bajo los muros de la Alhambra de Granada, en Madrid, ante 70.000 personas, y hasta en el lejano Japón, durante una larga gira en la que cantamos la obra acompañados de coros de cientos de personas. Conservamos algunas grabaciones en directo de algunas de esas presentaciones y hemos hecho una segunda grabación en estudio en 1978 con Jean-Louis Barrault. Para la versión en castellano de esta última, volvimos a contar con la participación de Héctor Duhachel, que providencialmente andaba de paso por París. Vamos a escuchar hoy esta cantata completamente, este concierto, cuya entrada sale de 7.000 pesos, pero aquí lo podremos escuchar. A continuación, la cantata Santa María en esta versión que celebra los 50 años con las voces femeninas de las grandes Elizabeth Morris, Emma Pinto, Colombina Parra, Magdalena Matei, María José Quintanilla, Javiera Parra y Anita Tillu. Hola, soy Ana Tillú y me siento extremadamente y profundamente agradecida de ser parte de esta cantata 2020 en voz de mujer. Bueno, estar participando de la cantata Santa María ha sido para mí por lo menos un viaje personal a mi infancia. Sin duda creo que lo que más me impactó fueron los niños que murieron en la historia de la cantata. Esta invitación a las mujeres me hace sentir que está todo cambiando para mucho mejor. Esta obra me la regaló mi papá cuando yo tenía 14 años. Yo cantaba, él hacía los relatos, por lo que cuando me comentaron que querían que participara en esta obra, mi emoción fue profunda porque sentí que mi viejo desde algún plano del universo me estaba haciendo un regalo. Y es un gesto muy lindo de parte del Quilapayún, que es una banda de hombres que inviten a mujeres de distintas músicos que son voces femeninas y que la voz femenina representa a las madres. También es una esperanza a que esto no siga pasando. Poder estar participando en esta versión con los Quila es algo que me emociona muchísimo. Me siento sumamente privilegiada de ser parte de este pedazo de la historia, de un relato tan impresionante y tan dramático. Es un orgullo de haber sido invitada por Quilapayún. Y uno no puede dejar de decir que, claro, cantar en el año 2020 nos vuelve a recordar como país el tema de las injusticias también. Thank you.

Hemos escuchado este concierto que debe ser pagado para poder ser escuchado, pero que nosotros lo hemos transmitido porque ya lo habían hecho otras emisoras también, otras emisoras de cadena, pero las emisoras del pueblo no habíamos tenido lugar para poder transmitirlo. Y considerando que la cantata Santa María ha dejado de ser un patrimonio de la compañía musical o disquera del señor Carrasco o del grupo Quilapayún, como quiera que se llame, es un patrimonio del pueblo y es un patrimonio de nuestra historia y por tanto merece ser escuchado por todos ustedes. Y así lo hemos transmitido hoy en Cantores que reflexionan como un regalo de Navidad, en esta Navidad extraña del 2020, en esta Navidad que nos afecta porque nos faltan algunos, porque algunos se los llevó esta maldita pandemia, porque algunos no están en su casa, porque están presos, políticos, porque no pueden ver, porque sufrieron la pérdida de sus ojos o se encuentran gravemente enfermos y postrados en una cama luego del actuar violento de la policía. A todos ustedes les deseo una feliz Navidad con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos, con sus compañeros, con sus compañeras. Recordamos nosotros a quienes están lejos, a quienes han partido y a quienes no se encuentran en libertad para poder compartir libremente con todos sus seres queridos en un estado supuestamente democrático estas lindas fiestas. Que tengan una excelente fiesta, un buen fin de semana y nos encontramos ya para los programas finales de este año 2020. Radio Juan Gómez Millas presentó Cantores que reflexionan. Nos